se tiene un cariño, hay que saberlo cuidar. Si te descuidas un poco, ya te lo quieren quitar. Después no hay que lamentarse si las cosas te van mal. Que suenen los cornetines, que suenen los cornetines, todo el año es carnaval. La galleta, ay la galleta, me colgaron la galleta, ay la galleta, ay la galleta, es un dicho refranero y un dicho popular. Ay la galleta, me colgaron la galleta, es la gaita más picante y yo la quiero bailar. ¡Ay! Si tenía un cariño, hay que saberlo cuidar. Si te descuidas un poco, ya te lo quieren quitar. Después no hay que lamentarse si las cosas te van mal. Que suenen los cornetines, que suenen los cornetines, todo el año es carnaval. La galleta, ay la galleta, me colgaron la galleta. La galleta, la galleta, es un dicho refranero, es un dicho popular. Ay, la galleta, me colgaron la galleta. Ay, la galleta, ay, la galleta, es la gaita más picante y yo la quiero bailar. ¡Ya! Ay la galleta, ay me colgaron la galleta, es un dicho refranero, es un dicho popular. La galleta, ay me colgaron la galleta, ay la galleta, es la gaita más picante y yo la quiero bailar.